Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Un gustazo saludarlo. Hablábamos recién de las primeras jornadas de enfermería y urgencias médicas. Está en línea Miguel Ángel Pérez, es enfermero profesional y es coordinador de la Tecnicatura Superior en Enfermería en Empedrado, el Instituto Julio Cortázar. Pero hablar de Miguel Ángel Pérez es difícil, hay que decirle Bachi Pérez aquí para saber de qué persona se trata. ¿Cómo te va? Un gustazo saludarte. Buenas tardes a tu audiencia, Gustavo, y un gusto como siempre poder hablar con vos y tener noticias tuyas, un amigo de toda la vida. Bien. Bueno, en Empedrado se va a hacer estas primeras jornadas destinadas a estudiantes, a enfermeros, a personal de salud y seguridad. Un poco, ¿cuál será la temática para abordar? Y la temática a abordar es la lo que sería la enfermedad del siglo XXI, que es los accidentes o siniestros, ya no se llama más accidentes de tránsito, sino siniestros de tránsito, urgencias y emergencias médicas, que son problemas que lo padecemos día a día. Y me pareció correcto, cuando me hizo la invitación el intendente José Cheme, plantearnos lo que pido de urgencias y emergencias médicas y citarle a todos los autores comprometidos ante el primer llamado de una emergencia o bien de un siniestro, cómo interpretamos cada uno, ya sea bomberos, policías, fuerzas de seguridad, personal de salud, y darle una exigencia o calidad en la atención ante esta enfermedad, en esta enfermedad que está ocurriendo día a día. Hablamos de un protocolo inicial, primero, con instituciones. Sí, en realidad, esto es la primera vez que va a ser en Empedrado y bueno, y es un orgullo poder realizarlo, llevarlo a cabo, Gustavo, en una localidad. Nosotros de rato estamos dentro del sistema de salud, trabajamos sobre protocolos. Y es muy interesante acercarlo a la ciudad o a las distintas localidades del interior, porque como siempre hablamos, nosotros, que bien estamos todos en el área de salud, tenemos libros diferentes ante una urgencia y emergencia médica. Y lo importante, Gustavo, es que si uno tiene un siniestro en el espacio de los libros, sea la misma o el mismo protocolo de atención en capital en distintas localidades del interior. O sea, qué hacer, cómo hacer y en su debido momento. Porque es cierto, Gustavo, hay veces que se hace de más, hay veces que se hace de menos y no se hace lo correcto. Bien. Bien. No, está bien. Yo sigo pensando porque muchas veces los municipios también, en pos de poder dar una ayuda aquí en Bellavista, se habilitó un sistema de emergencia municipal, funciona a los fines de semana. Hay un número de teléfono también gratuito que colabora un poco también con el siniestro interno, pero también tenemos rutas peligrosas, tenemos un alto índice de accidentes de tránsito viales nosotros en la provincia de Corrientes, lamentablemente, ¿no? Sí, Gustavo, es que Corrientes apuesta al turismo y apostar al turismo aumenta el flujo circulante en rutas. Y estamos nosotros más en Bellavista, que estamos prácticamente cruza por la ciudad de Bellavista la ruta número 27. Y en Empedrado también. Entonces, lo que nos lleva a nosotros es estar preparados. Para mí el sistema de emergencia de Bellavista está espectacular, hay gente comprometida, gente capaz, y eso es muy lindo, poder juntarnos, dialogar, charlar, y es una oportunidad linda en esta jornada de que se acerquen, Gustavo. Bien. De que se acerquen y sepan en qué estamos, en qué andamos y cómo podemos llevarle en forma conjunta todo esto. Bien, a nivel de la preparación en tu carrera profesional, Miguel, ¿pudiste ver cómo se avanzó? Lamentablemente, el hospital escuela es el centro donde llegan todos los siniestros de toda la provincia, ¿no? y estamos hablando de temas que a veces no son preventivos, o sea, son el caso de los accidentes para su tratamiento, la posibilidad de camas. ¿Cómo ves el sistema de emergencia en general en la provincia de Corrientes? En la provincia de Corrientes se está trabajando como se llama a cama caliente, Gustavo. Estaba agotado debido al flujo de siniestros que hay supera la demanda de atención. Y el hospital escuela está trabajando básicamente sobre trauma y stroke, o sea, accidentes cerebrovasculares exclusivamente. Pero no da abasto, Gustavo. ¿Por qué, Gustavo? Este compromiso no es solo del sistema de salud, es el compromiso de la gente. La gente también tiene que comprometerse en la prevención y promoción de todas estas causas. Porque todo siniestro tiene su causa. Por eso no se llama más accidente. Sí. Se llama síndrome. Porque tiene multicausales, ya sea alcohol, consumo psicofármacos, ruta en mal estado, trabajo en mal estado, auto en mal estado, o sea que tiene su causa. Si nosotros le exigimos al sistema de salud, está bien. Nosotros dentro del sistema de salud debemos comprometer y estar a la altura de las circunstancias. Pero también la población tiene que aportar los suyos, Gustavo, porque o si no, es un saco sin fondo. Claro. Nos damos soluciones y damos vuelta, Gustavo. Bien. Bueno, va a ser con entrada libre y gratuita para todas las instituciones, estudiantes, enfermeros, personal de salud y seguridad. La verdad que tenés ganas de que sea ambicioso, que vaya gente del interior a Empedrado. Va a ser en el hotel de Empedrado, Miguel, el 17 de noviembre. Sí, Gustavo, te explico por qué. Aparte de que es cero costo la inscripción, que es que muchas veces estas jornadas son costosas. Y queda cerca, está a mano y otro porque va a haber disertantes de primer nivel. De primer nivel que comprometido con, ya sea con la causa del sistema de salud y también amigo de tantos años de la carrera de enfermería, médico, que uno viene pregonando, que viene a gusto a poder brindar su experiencia, porque la mayoría que estamos en este sistema tenemos varias especializaciones. O sea que tenemos autoridad para hablar y mostrar a la gente lo que sabemos hacer, lo que se puede hacer y trabajar, como vos dijiste, en protocolo de atención. Bien. Sí. Bueno, Miguel Ángel Pérez está conversando con nosotros, el Bachi Pérez. Está auspiciado la MUNI de Empedrado, el Hospital Jaime Dávila, el Instituto Superior Docente Julio Cortázar, donde vos estás como coordinador de la Tecnicatura. Son un poco los que auspician, pero la idea es que todos los sistemas de salud, instituciones, estudiantes, aquí está la carrera del Instituto Santa Rita y otras carreras también, referente al tema de enfermería, puedan hacer este viajecito a Empedrado el 17 de noviembre y disfrutar de esta jornada, porque va a ser una jornada de trabajo, sin dudas. ¿Sabes que quiero aportar una cosita muy importante? Se va a hacer siniestro de accidentes de tránsito múltiple, donde yo convoco a los bomberos. Yo creo que dentro del sistema de salud y seguridad los bomberos son el personal con más capacitaciones y con más ganas de llevar adelante su sistema. También va a estar la dirección de emergencia sanitaria 107 que está acá en la Fundación Indolonia, acá en Corrientes. ¿Entendés? Hoy también va a participar la policía de la provincia con su cordón policial, porque debemos saber lo que es un cordón policial. También se va a hablar de rescate en inmersión, donde va a estar la prefectura y va a haber un profesional que va a hablar. O sea, bastante nutritivo y bastante enseñanza nos va a dejar, Gustavo. Bien. Miguel, 17 de noviembre, ¿a qué hora será la inscripción ya en Empedrado? ¿Cuánto se podrá extender un poco este curso-taller? Comenzaría a las 8 horas la inscripción hasta las 9 horas del mismo día. Comenzaría. Y la disertación comenzaría a las 9:15 y 9:30 de la mañana. Bien. El día 17. Bien. Bueno, ahí estarían los profesionales durante toda la jornada. Estas primeras jornadas de enfermería en urgencias y emergencias médicas, una muy buena idea para juntarse y hablar de experiencia sobre esto que estás diciendo, que es un flagelo, que es una enfermedad, que hay que pensarlo desde otra dimensión, porque toca muchísimas aristas, toca muchísimo compromiso social, hay que pensarlo casi desde una pandemia. Creo que es la causa más importante de muertes en el país, el tema de accidentes o siniestros viales. Sí, como vos decís, Gustavo, inclusive superó a las estadísticas de muerte, ya sea por infarto, por ACV, superó ampliamente, Gustavo, ampliamente. Es una pandemia, como sea, considerar, y requiere de todos los actores sociales. Bien, Miguel, te mando un fuerte abrazo. Esta va a ser la primera comunicación, pero vamos a seguramente hablar en la próxima semana. Estaremos hablando más cerca del curso, de lo que va a ser esta jornada, porque realmente nos interesa este tema de que pueda haber una coordinación provincial, un protocolo, saber qué hacer, cómo unificar los trabajos en diferentes siniestros, tanto internos como en ruta, de una provincia, como vos decís, que apuesta en infraestructura, al tema del turismo, apuesta a cosas, pero deja escapar temas centrales que tienen que ver con el tema de cómo llegar, la transitabilidad, la ruta, los protocolos. Un tema muy interesante. Te mando un fuerte abrazo, Miguel. Gustavo, ¿me deja darle un saludo? Por favor. A toda la comunidad de la vista que hace muchos años que me fui, pero me estoy recordando jamás. Me gustaría volver a la vista y dejo la puerta abierta para mis colegas, para el año que viene organizar algo en la vista y seguir haciendo una cadena de supervivencia en la salud. Bien, perfecto. Y de verdad, muchas gracias, Gustavo, por el espacio que me diste. Sabes que te aprecio mucho y sigamos adelante. Dale, un fuerte abrazo. Gracias.